A mí me la p*** Santi. ¿Y qué? Grabando en... Y bríncale, güey. Bueno, o sea, él. 11, que le brinque, p***. Bríncale, p***. 13. Ok. ¿Qué va a hacer a mí, güey? Voy a darle. Es más, si se entera que yo dije eso, va a decir, ¿quién? ¿Quién? Sí, ese güey, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR, este podcast necaxista, en el cual vamos a platicar de toda la actualidad y de vaya temas que nos están llegando a pesar de la fecha FIFA, el descanso de fecha FIFA. Mira, ahorita lo futbolístico es lo de menos. Hay muchas cosas que están pasando y vamos a platicar de eso con mi compañero y amigo, el que ya sabe usted, don Beto Vélez. ¿Cómo está usted? no, ¿cómo tienes? Hard Taker. Hola, Taker, ¿cómo estás? Ándese, güey, bueno. bien. No sé de qué vamos a hablar en este NPR de 17 minutos con 14 segundos. Ajá. Nos quedan 16 minutos aproximadamente. Bienvenidos. Así es. Porque bueno, vamos a hacer, sobre todo para Patreon, usted sí es Patreon, híjole, lo que le espera, ¿eh? Y bueno, dentro de estas sorpresas y de las galas de este episodio número 9, está con nosotros pues un invitado que ya es de casa, que ya ni siquiera es invitado, ya es del equipo, es Patreon y además columnista cuando se acuerda, y es don señor Arturo Reyes. ¿Cómo está usted? Don Murdo Geratz, ¿cómo le va? Muy buena día, tarde, noche, mañana, como no, también a mi compadre Gerardo Taker. Siempre es un placer compartir mis cámaras y micrófonos con él. Pues bien, bien contentos por estar aquí de regreso, no tan, pues un poquito aburridos por la fecha FIFA, pero bueno, finalmente mucho que platicar porque Extra Cancha dieron mucho material para esta semana, así que será un placer darle una vueltecita a todo eso. Sí, sí, aunque primero sería preciso, conveniente, hablar de la maravilla que fue el episodio 7 nos dejó algunos comentarios que ya no alcanzamos a discutir en el episodio anterior, en el número 8. Entonces, ¿les parece si primero vamos dándole salida a todo lo que se dijo, lo que dijo la banda en ese episodio que tenía que ver con... Hablábamos de la victoria contra Chivas, los previos de Toluca y Tijuana, que bueno, ya sabemos cómo sucedieron y que en el episodio anterior pues comentamos acá, ¿no? Donde quería y su servilleta. Entonces, Taker, ¿tienes algo ya ahí de comentarios del episodio número 7? No. ¿No? Debería tenerlos, compadre. De Twitter o algo. Es bueno. Fecha FIFA, por favor, carajo. Empiezo con lo que hay en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx, mientras Taker ve que hay en Twitter pendiente. O sea, que tengo que buscarlos. Por favor. Si no es mucha molestia, ¿verdad? Mientras Hugo Arias nos decía, me parece que esta jornada nos ponemos en el subliderato. 2-0 a Toluca y 3-1 a Xolos. Y creo que ya es hora de que se le dé chance a Chispa Campos de entrar de revulsivo. Herrera no aporta mucho. Saludos. Pues creo que lo único que lo atinó es en lo de Herrera, ¿no? Y así que digas tú, lo hizo espectacular. Pues no, pobre Chispa, la verdad. Lamentable. Híjole, lo del Chispa. Eso también lo debemos de comentar más adelantito. Bueno, ahí Carlos Quinto le contestaba. Carlos Arias dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes. Se vienen dos encuentros interesantes, si bien el Toluca no viene desplegando su mejor fútbol, Ricardo Antonio Lavolpe, el mejor técnico que ha tenido la selección nacional mexicana, es un viejo lobo de mar y no estaría tan confiado, sin embargo, como la semana pasada me mojo. Gana el Rayo 3-1, el funcionamiento debe ser más parejo, es decir, mantener el mejor nivel, la mayor cantidad de minutos. Nos escribimos al rato con el comentario del partido. Sin más por el momento, les dejo un cordial saludo y abrazo electrizante de gol. Posdata, gran noticia, la app de Necaxa, amé la noticia. Mira. ¿Quién dijo eso? ¿Carlos Arias? Carlos Arias. ¿Ven? ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que reconoce la sabiduría de mi Ricardo Antonio Lavolpe. Ah, ya. Sí, porque Adrián Genis ya también se hizo fan. Muy bien. Pues es que Lavolpe es... personaje de ya histórico, ¿no? Del fútbol, a pesar de no haber ganado un título. Pero bueno. Espérate, no, pero sí, con el Atlante. De veras, sí. Sí. Y al Toluca lo metió a una semifinal antes de irse a la selección, compadre. Y ese torneo sí. Toluca fue campeón. Sí, dicen que será de él, ¿no? Está bien. Pues sí. Fue Wilson Graniolati el oficial, no sé de lo demás, ¿eh? Perdón. No, fue Alberto Jorge, ¿no? ¿Era Alberto Jorge? Sí. Bueno, que llegó hoy en 4 partidos, hizo campeón. Impresionante. Ese sí es un técnico impresionante, ¿no? ¿Qué es Sosa, ni qué es Sosa? ¿Qué Arellano, ni qué Arellano? Bueno, Adrián Genes. Marcelo Michel, un partido ahorita que recuerdo. Adrián Genes nos dice, fue un buen primer tiempo, dinámico y con mucho ataque, pero después de la mitad del primer tiempo, Necaxa se empezó a echar para atrás y Toluca igualó. Fue un partido similar al de Chivas, pero en este sí nos empataron. Esperemos que contra Xolos sí se pueda obtener la victoria. Saludos a Mordini y al señor Gerardo Taker. Ay, bueno, ese Genes. ¿No se suponía que era mejorado o algo así? ¿Por qué me dice así? Bueno. Gigas, el necaxista tejano, dice, pues se acabó la jornada doble para Necaxa de locales y se sacaron 4 puntos de 6 en 2 partidos. Bueno, sí. Totalmente ganables ante un débil Toluca y un Xolos irregular. Simplemente se cumplió con lo acordado, no es nada de otro mundo. Necaxa necesita mejorar mucho, la tabla general dice una cosa, el accionar dentro de la cancha otra. Saludos. Sí, ¿creen que es distinto lo que vemos en la tabla que lo que está desplegando Necaxa? No, no, así como tan distinto, no creo, ese sería quitarle mérito, ¿no? O sea, yo te puedo creer que por suerte califiques una liguilla, pero por suerte no sacas 7 de 9, ¿no? Ni la cantidad de goles, ¿no? Que estás haciendo. Claro, o sea, si hay aspectos que mejorar, pues sí, como todo es perfectible, pero de eso a decir, es un accidente que estemos en esa zona. Ahí, mi querido Gigas, hombre, tenemos a lo mejor defensiva del torneo, hay que divertirnos un poquito más, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Taker algo? No. Tú, ándale, Gigas, ándale. No, pues también creo que no es casualidad, ¿no? Entonces, pues digo, la peculiar manera de ver las cosas en ocasiones de este necaxista tejano, ¿no? Pero pues no, casualidad no puede ser. Bueno, Carlos Arias, como prometió, cumple y dice, estimada hermandad, como siempre, un gusto saludarlos y escucharlos. El partido contra Toluca me resultó conformista. Lo bueno es que no se perdió. Ahondando en el partido con Tijuana, muy bien, despliegue futbolístico, errores en defensa y poca intensidad, pero se sacó el resultado a base de riñones. Partidazo de Quiroga, traía ganas y se anotó. Espero que el Pipe no se resienta de la lesión y Calderón anduvo un poco fuera de ritmo, pero bien. Maxi desesperado porque... pero qué bueno que marcó. El equipo mejora y puede llegar a pensar que ilusionará. La salida de Jaime no sé si sea buena o mala, pero la directiva sigue y seguirá teniendo mi voto de confianza. Solo una duda, ¿me podrían aclarar sus funciones? Sé que se dedicaba a la comercialización de la marca, pero tenía más participación en otras funciones, en otras áreas. Sin más por el momento, les dejo un abrazo electrizante de gol y mis mejores deseos, Rayo. Bueno, pues su análisis de los jugadores y de lo de Jaime, la pregunta puntual de ¿a qué se dedicaba Jaime González Lobo? A rebotarle los cartones a Mordajera. A darles visto bueno. Ajá. El famoso veo. Exacto, el bobo. No, pues tal cual, ¿no? Comercialización y convenios, por ejemplo, bueno, yo lo sé porque lo viví en primera fila, pero mucho del movimiento que hizo Necax salirse en las transmisiones de fútbol a radio y televisión de Aguascalientes fue justamente con Jaime González Lobo sentado en el escritorio, ¿no? O sea, él está muy encargado de todas esas cuestiones comerciales, no solo en cuanto a patrocinio, sino en alianzas en general, ¿no? O sea, sí, ahí había alguna cuestión vinculada al tema de jugadores, pero vaya, no, ninguna injerencia de más ni mucho menos, ¿no? O sea, tenían muy bien delimitadas las funciones y no... pues no se pasaba ahí de vivo ni mucho menos, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre, ya más allá de cualquier otra cosa, pero pues ser alguien que estuvo ahí desde que el equipo ascendió, ¿no? Entonces, ya era el último bastión prácticamente, ya solo queda Gallegos y Josgar, de la gente que estaba en el club, en términos deportivos o en puestos así de relevantes, pues ya cada vez son menos, en una situación que me parece lógica, pues por los tiempos. Ya andaremos en detalle cuando toquemos el tema, pero yo le reconozco las agallas a la directiva de, en el buen sentido, de tomar decisiones así. Luego los jugadores dicen que siempre es más fácil, o el mismo entrenador dicen que siempre es más fácil corregir ganando. Yo siento que también esta directiva, pues, tuvo los pantalones de tomar decisiones que llaman la atención, que sorprenden, cuando parecía que no se necesitaban, ¿no? Sí, hay que rascarle un poquito ahí. Pero, por ejemplo, a mí lo de Jaime González, de repente, tras la salida de Luis Torres Septién, se me hizo como que fue el que agarró la relación pública, incluso, ¿no? Era el rostro de la directiva de Necaxa, más allá, correcto, de los dueños, e incluso más allá que Santi. Pues todas las negociaciones y los... O sea, te digo, era como que la parte de Juego de Tronos que, que de repente le tocaba hacer a él. Digo, esto del de movimiento de dejar este Universal en cuanto a radio y para irse a la emisora de gobierno, ¿no? Como es Radio y Televisión de Aguascalientes. Y además no solo eso, sino que le comparte parte del pastel, da permiso y se abre para lo de Radio Grupo, ¿no? Porque también ellos transmiten los partidos de Necaxa por radio, y eso fue una afrenta, ya si lo ves así políticamente, te digo, así como de Juego de Tronos, sí estuvo pesado, pues, porque le quitas a un grupo como el de los de José Luis Morales, el infame familia Morales, para dárselo a la competencia directa. Entonces, sí fue como movimientos estratégicos que Jaime, pues, estaba muy involucrado y que terminaba tomando ese tipo de decisiones. Además, obviamente, alianzas más de corte social y de onda, por ejemplo, lo de la UVM, ¿no? Y las becas que se da a los jugadores y demás, ¿no? Creo como que en ese tipo de cosas, todo en eso tenía que ver Jaime. Y eso, pues, es a mí lo que sí como que me preocupa de repente. Son unos zapatos bastante amplios que hay que cubrir, ¿no? Pues sí, a mí me da la sensación así de bote pronto que no va a haber movimientos ahí. Yo creo que parte también del éxito de lo que hizo Jaime fue, enseñó muy bien a su gente. Hablando de Damon, hablando de Vero, hablando de Cal y todos ellos, son gente que estaba muy involucrada con él y todos hacen muy bien su trabajo, me parece, ¿no? O sea, sin ánimos de coba ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, yo a mí me da la impresión, tío, así lo platicamos aquí los mortales, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que no en el corto plazo va a haber movimientos ahí, porque finalmente parte de lo que parece que hace bien en ese sentido San Román ahora es hace buen RP. Sí es el director deportivo, sí, eso sí, pero bueno, no sabemos los alcances y el despliegue. Y además, bueno, también yo tengo entendido que hay buena relación entre Ernesto Tinajero y también esta parte de la relación pública, ¿no? Entonces, ahí habría que esperar. No me da la impresión que vaya a ser una maniobra que se vaya a cubrir en el corto plazo, pero bueno, igual no se pensaba hace 2 semanas que se fuera a necesitar cubrir esta parte, ¿no? Entonces, pues, quién sabe. Bueno, pues así los comentarios en el sitio, y hay un adelanto de lo que estaremos platicando con los patrones también. ¿Sí vimos algo de Twitter o no? Ah, sí, tenía que verlo, compadre. Mira, así que digas qué bruto cuánto hay en las últimas 2 semanas, no, pero bueno, @BotePower dice: no sé qué nos pasó ahora, demasiadas imprecisiones y pocas ideas. Lo que veo es que no tenemos fuerza en la banca. Si Quiroga se cansa y Maxi no está, buen día, no hay quien entre a aportar. Ya lo dije, de Herrera y Contreras, no se hace uno. Coincido. De entre ellos dos y Mercado, no hacemos uno, ¿eh? De hecho, te lo decía yo el día de Copa, ¿no? Sí, el día de Copa. Insert name Mercado here. Híjole. ¿Cómo? Lo de Mercado, Dios mío, ¿no? No, lo de todos. que nos manden a medio jugador por esos tres y salimos ganando, ¿eh? Arroba güero guión bajo eje dice, excelente juego de los Rayos contra Xolos. Es el mejor juego que le he visto a Quiroga. El comandante salió con todo el sábado. Primer partido en el que nos vamos abajo en el marcador después de ir ganando, pero nunca se bajaron los brazos. Y se logró darle la vuelta. 7 de 9 puntos esta semana doble, es muy buena cosecha. Saludos, Mordoqueras y Gerardo Taker, y un beso a los cachetes de los dos. ¡Ostate! ¡Qué caray! ¡Qué bárbaro! ¡Tan fresco! Rafael Arellano, que es Patreon PR, es arroba are-ruiz, dice, Dieter y Piojito, saludarnos en el Cruz Azul contra Chivas. ¿Habrá alguien de la hermandad todavía extrañándolos? Seguramente sí, lo sabrá, pero... Bueno, más Dieter, yo creo al Piojito, si alguien, ¿no?, lo extraña, pero... que se regrese, sí, claro, ajá. No, sí, no, no, a Dieter, Dios otro mío. Muertazo, ¿eh? Cristian Aguirre, arroba marengo18mx, dice, ya no voy a ver los juegos del Club Necaxa, así no los pongo nerviosos y ganan. Así que cuando no ganan es porque el compadre los vio también, fíjate. Córtenle el cable. Él y José Enríquez, par de salitres entonces, ¿eh? Patrones los dos, por cierto. Patrones y compadres. ¿Cómo? Los queremos. Los queremos, patrones, los queremos, sí, claro que sí. Bote Pago regresa y dice, qué estupenda selección. Ah, no, eso no es. Es que puso el hashtag, pero se refiere a los videos del Rayo Mayor de esta semana, que sí, creo que era el grupo de la muerte, ¿no? Dirían. Pero bueno. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo Rayo 18, dice, escuchando el podcast NPR en Spotify. Saludos a Mordequeras y Gerardo Taker. Esperemos el equipo no pierda ritmo en esta fecha FIFA y se tenga un buen resultado regresando contra Monterrey. Hashtag Fuerza Rayos. Los otros 429 mensajes los dejaremos para otra ocasión porque los guardamos. Pues, muy bien. Sí, ¿no? Ok. Entonces sería todo, compadre. Muy bien. Bueno, ¿les parece entonces si hablamos? Ya llegó el momento que todo el mundo esperaba y platiquemos de lo que sucedió que fue el miércoles en esta nueva edición de la Copa MX, que además está como rara. Por cómo se están espaciando los partidos, cómo va a ser los cambios que se hicieron. Y bueno, Necaxa recibía en punto de las 7 de la tarde al conjunto del Celaya, que pues nomás no se la encontró, y Necaxa tampoco. Arturo, tú estuviste ahí en el estadio, incluso estuviste narrando. Mis condolencias, pero ¿cómo lo vimos este partido? Bueno, la verdad es que estábamos hablando del arranque de la temporada de la NFL, de ese tamaño. O sea, no. En el mismo lugar donde ponemos aquella belleza de Necaxa Veracruz de hace 3-4 torneos, una noche de enero. O sea, no, me parece que es bien muy triste, muy desesperante, no, que no haya nada que llevarse a casa de un partido, ¿no? Por lo general dices, bueno, pero está esto, bueno, por lo general no, de este no hay nada que llevarse. Es lamentable, ya lo decía Taker, lo de Contreras y lo de Lalo es inexplicable, sobre todo lo de Contreras, ¿no? Porque Lalo, bueno, como quiera, por ahí tiene minutos en liga. De manera inexplicable también, pero los tiene. Pero sí, lo del Tuco es inaudito incluso, ¿no? Pobre tipo, porque después de la venta de Brian, bueno, pues seguramente él llegó a pensar que tendría más posibilidades de jugar, y le traen dos delanteros que, si bien se tardan en agarrarle la onda a la liga, pues la realidad es que ya se les ve de maravilla, ¿no? Como es Salas, como es el caso de Quiroga. A Quiroga le costó más trabajo. Yo de Quiroga incluso llegué a tener mis dudas. Pero bueno, finalmente pues hoy está convertido en un jugadorazo, y no solo por su cuota de goles, sino pues por lo que está mostrando en la cancha, su generosidad al momento de jugar fútbol. Un tipo que, bueno, no, no puede soltar la pelota, no le tiembla en aceptar que un compañero está mejor ubicado, y a pesar de que pues el pan del delantero es el gol, pues también el tipo tiene la madurez y la visión de equipo de aceptar cuando no es el caso. Pero bueno, el caso es que nada, o sea, de verdad, por ahí incluso de lo más futbolero hay una de Herrera donde se la quita el Fideo Álvarez, por ahí Lalo Herrera hace una buena jugada y llega el Fideo y se la quita. Lo más destacado, ese es el tamaño de lo que vimos, lo más destacado fue Kevin Mercado, así, o sea, no, un partido pero para el olvido, ¿no? Incluso Memo estaba molesto en la rueda de prensa, porque, y ahí sí le voy a dar la razón, porque si bien la vez pasada dices, oye viejo, venga hombre, tantitas ganas, vamos a mostrar algo. Pero la verdad es que Memo también estaba de, oye, pues tampoco las puedo meter yo, ¿no? O sea, y la displicencia ya no es cosa mía. Yo lo entiendo como que, bueno, pues está... Ahí entra un poco el rollo de que si le da seriedad o no le da seriedad. Yo tengo claro que pudo haberle dado ahí por ahí algunos minutitos a alguno de los dos, ya sea a Salas o a Quiroga. Lo hizo con Brian Fernández, no sé si se acuerdan, en la Copa pasada. Por ahí lo mete en un partido donde Necaxa va perdiendo y le resuelve el partido, mete un doblete y se acabó, ¿no? Sí. Pero yo me hubiera gustado ver a alguno de ellos, porque sí le hubiera cambiado la tónica al partido. Y la banca, Dios mío, la banca, que no se lesione nadie, nunca, por favor, porque de verdad que no hay revulsivos, por lo menos no en la zona de adelante, por lo menos. No, de veras, o sea, no, muy triste exhibición la del miércoles pasado. Taker. Pues hubo más en el comentario que acaba de dar Arturo Reyes que en el partido, ¿eh? O sea, fue lamentable. Otro de esos partidos, igual de feo o peor que el de Dorados. Igual yo deseaba con todas mis fuerzas quedarme dormido, pero pues eran 8:00 de la noche, pues no. No más, ¿no? Digo, no tengo 6 años. Un partido, como dijo Arturo, del que no puedes sacar nada, ¿no? Lamentable lo dije hace rato, lo repito, lo de Herrera, lo del Tucu, lo de Mercado, en serio, es tristísimo. Podríamos pensar que lo positivo es que hay un par de debuts, pero pues es positivo entre comillas, ¿no? Qué bien por los chavos y ya, porque desde que regresa a la Copa MX ha habido varios debuts, y son jugadores a los que no se les da otra oportunidad más que jugar una o dos veces en Copa y desaparecen, ¿no? Salvo contadas excepciones, pero ninguno de ellos se ha mantenido en el primer equipo. Entonces, pues es nada más como un dato anecdótico y ya. Uh-huh. Sí. Lo de Plasencia quizás, ¿no? Que ahora lo vimos en este partido. Y a mí me gustó lo que hizo Ocon. Digo, tampoco tuvo mucha exigencia, pero pues ahí el chavito central... Me parece que tiene, sí, tiene idea. Le tiene un cambio de juego a Kevin Mercado y Kevin Mercado ni siquiera se toma la molestia en brincar para tratar de recibir el balón. O sea, le pasa, de veras, la pelota no va al hombre, pero caray, o sea, le pasa, le roza el cabello, brinca tantito, campeón. Y mira que está calvo, ¿no? Oye, lo único que hizo Kevin Mercado en el partido fue ganarle una bola a Abraham Riestra, meterle el cuerpo, ganar un balón dentro del área para que el árbitro le pitara una falta inexistente, ¿eh? Ya sé. O sea, lo único y cuando bueno le hace que bien tiene sí, mala y luego suerte. A Herrera le marcaron también una mano inexistente y al mismo Kevin le marcaron otra falta inexistente, ¿no? Para colmo. No, sí, qué cosa. Sí. Mira, ya me puse de mal. Cálmate, Memo Vázquez. Pero sí es preocupante, ¿no? Y luego menciona lo del Chispa también, o sea, tanta la gente lo está pide y pide y pide cada semana y ahora vemos por qué, ¿no? O sea, es un jugador que no ha tenido continuidad porque él en su rendimiento de juego pues no ha sido, ya después de aquel partido de Copa en que lo vimos, pues no le ha llenado el ojo lo suficiente a Memo Vázquez. Y luego cuando por fin tiene la oportunidad, se lesiona los pocos minutos, o sea, entra de cambio y tiene que salir de cambio. Entonces, pues creo que hemos visto ya todo lo del Chispa, o creen que de verdad pueda volver en algún momento. No, ya, ¿no? Ya fue. Sí, ya fue. O sea, por el bien de todos. O sea, empezando, empezando por él. O sea, por su bien. O sea, no, no, no. También la directiva me parece que a mí me da la sensación, digo, ya sabes, ¿no? Que se deje venir la banda que luego nos tacha de paleros, pero esta directiva no le tiembla en tomar ciertas determinaciones cuando las tiene que tomar. Ya lo hablaremos en el contenido más tarde, pero bueno, esta directiva de pronto pagó durante mucho tiempo el torneo de Leaño, ¿no? O sea, pero la realidad es que tú haces un corte de caja serio y es una directiva que cuando ha tenido que tomar decisiones, pues las toma, ¿no? Y santo remedio. A lo mejor pueden ser decisiones poco populares, pues sí, pero a la postre el tiempo invariablemente les termina dando la razón. Es lo mismo que con Allende, o sea, que acepten que hubo una equivocación, que quien lo trajo, bueno, pues ya que lo liberen, ¿no? O sea, no se merece Pedro tampoco eso, porque además el tipo cuando le dieron una oportunidad en serio demostró que sí sabía y ya no lo metieron. Entonces, pues no le interesa, hay que decirlo como es, no le interesa al técnico y no tiene nada de malo, o sea, no es manda que le guste al entrenador, mejor que ya lo suelten y no truncas la carrera de un futbolista que sí llegó a demostrar en algún momento que sí tenía con qué jugar, ¿no? Me parece injusto para el Chispa, para el club incluso, pues ya mejor que se tome la determinación y tan tan, ¿no? Yo no sé, o sea, creo que lo del Chispa fue pues igual como que, es que no sé, queda la duda de si Sí, de verdad fue llamada de tepate, ¿cómo es? ¿De petate? De tepache, dice. De tepache, qué tepacha. De petate o eso, o sea, porque sí ha tenido varios problemas de lesiones también, ¿no? O sea, como que es de esas apuestas que, pues, al final de cuentas, como que no cuajan en el Necaxa. Se habla mucho de las ventas y de los de lo bien que hacen los escauteos, pero, pues, o sea, esto es señal de que no siempre te sale. O sea, el caso de los dos juveniles chilenos, ¿no? Tanto Allende como el Chispa, pues, al final se cebaron. No fue lo que la directiva esperaba y pues, por ahí... Y súmale a Lara, Murdoch, ¿eh? O sea, súmale a Lara. Lo de Lara también es cuestión de tiempo. Es más, si se pide a Lara... Se llama Martín, ¿no? Martín Lara, sí. Sí, o sea, también, ese va para allá. O sea, pero por supuesto que va para allá. Él yo tengo un poco de esperanza, no lo he visto lo suficiente, pero pues en una de esas, ¿no? Y así ha habido otros que ni siquiera hemos podido ver, pues, más que en sub-20 de repente, ¿no? Había un chavo de Estados Unidos, ¿no? De la MLS que estuvo acá, que Genis lo pedía mucho también. Lucatero, ¿no? Lucatero, exacto. Llegó y se fue y nunca nos enteramos nada, ¿no? Y ahí seguía, ¿no? ¿A poco ya se fue? Ya. Yo ni me enteré cuando se fue, fíjate. Es lo que te digo. Ahora, él llegó exclusivamente para, no recuerdo si el Premier o el Sub-20, ¿no? Pero bueno, o sea, no traes gente joven para, nomás para la Sub-20, ¿no? Porque creo que ni ahí le hacía. O sea, es este tipo de cosas que pues a veces sale y a veces no pasa nada, ¿no? Afortunadamente lo que ha salido ha sido suficiente para aportar al equipo, pero pues no siempre se logra. Y creo que lo del Chispa, pues sí, yo también soy de la idea de que ya, Babalú. Babalú, esa es la editorial del día. Bueno. ¿Algo más que decir de este fabuloso resultado de 0-0 con el subsotanero, ¿no? El penúltimo general de la Liga. Le dedicamos mucho tiempo, ¿no? No, andaba arriba del antepenúltimo. Ah, sí. El cuarto peor equipo de la Liga. Bueno. Oye, pero dieron por ahí un dato en Liga. Digo, y son también equipos diferentes, pero en Liga el Celaya lleva un gol a favor, por favor. Lleva 3, de hecho. Pero nos fue bien, compadre, porque los 3 son en patio ajeno. Ah, ok. Entonces, Pietrasanta sigue diciendo babosadas en nuestras emisiones. El Pietradato, exactamente. Okay, en el legendario Miguel Alemán Valdés no ha mojado el equipo del Celaya este torneo, que a como somos es capaz que moja contra nosotros, ¿no? ¿Cuándo es la vuelta? A ver si alcanzan a... Híjole. A liberar esa humillación. Ahora, ¿qué pasa con la copa? O sea, neta, ¿para esto alcanza? Es requisito, al club no, no, no le pero, importa, pero, no, pero, o al sea, técnico no le importa, la y plantilla. A los jugadores que podrían mostrarse, da la impresión que tampoco les importa. O sea, Luis Pérez va a expulsar de la manera más tonta. Oye, sí, sí, lo de Luis, qué bárbaro. Ese ya también tiene rato viviendo tiempos extras en Necaxa, ¿no? Pues. El Fideo, lo del Fideo también, hazme favor. Sí, lo del Fideo, el Fideo, a mí, al Fideo hay que aplaudirle. Porque es el tipo más regular y constante que tiene Necaxa en un rato, ¿eh? Siempre. Sí, toda la vida, ¿no? Siempre, sí, claro. O sea, por ahí tuvo esos chispazos donde la banda le compró. Yo me acuerdo que Adrián decía, ahora sí se viene el fideaje. Y dije, no, chato. No, no, no, claro, eso no va a cambiar. Y mira, dicho y hecho, ¿no? En fin, sí, la verdad es que yo soy de la idea, de, o sea, como dice Taker, ¿no? De equipo hay. Interés no tanto, esa es la verdad, y más ahora que es anual, porque con cualquier circunstancia en la que te puedas meter a la siguiente ronda, y entonces ya después en los juegos de eliminación directa, vemos si le damos más seriedad. Si no, pues a otra cosa, si se califica liguilla, nadie se va a acordar que estás eliminado de Copa. O sea, no hay interés, esa es la verdad, no hay interés, Y me parece que va por ahí, o sea, hay un interés en cuanto a, bueno, pues que jueguen los chavos y tan tan, ¿no? Porque muchos de estos, pues, que se preparen para vivir, si el equipo no califica, sus últimos dos partidos de con Necaxa, ¿no? Me parece. Ahora, que eso no es, eso de la falta de interés no es exclusivo de Necaxa, ¿no? En general, los equipos de Liga MX, salvo por ahí Monterrey, quizá América, no sé, y los de ascenso, pues para todos la Copa MX es igual que el femenil, ¿no? Es como requisito, entonces. Lo decías tú, Arturo, el día que grabamos ahí en Aguascalientes, con la cuestión del VAR, ¿no? La misma liga no le da seriedad a este torneo, entonces. Claro, claro. Pues no, el mismo formato de competencia no ayuda, no hay un interés para los clubes, pues no, entonces ese torneo, pues es peor que aquel torneo nacional de reservas, yo creo. Sí, porque ahí ya sabías que ibas a ver, ¿no? Y hay equipos que dicen, pues como Chivas, que pierde con el último del ascenso, pues buenas tardes, ¿no? O sea, hay gente a la que no solo no le ayuda, sino lo estás fregando más, mano. Sí, o sea, cuando dices, es que lo que vimos contra Celaya no puede ser peor, pues ahí está. Dice Chivas, detén mi cerveza, ¿no? Que aquí hold vamos. My beer. Hold my beer, aquí vamos, y entonces va y pierde en casa contra Correcaminos. Impresionante. Oye, pero es que Correcaminos dicen los que saben que es un equipazo, ¿eh? También hay que darle su mérito. Válgame Dios. Así. ¿Quién lo dijo? ¿Tomás Boy? No, no sé, ya. Mira, estoy ya, ahí basta, fuerza rayos, ¿no? Hay que darle en envidia a radio. Bueno, en Pasión Rojiblanca, pero tapatío. Bueno. Pues ya, dejemos hasta ahí la copa. Algún día se jugará otro partido y sigue la visita a Dorados, ¿no? Ya. Ni sé cuándo sea la fecha. Es para noviembre. Y ya lo demás es lo de menos. Bueno. Pues ya. Vamos a. ¿Qué? No, vamos a hacer un cortecito y seguimos. Con los temas extracancha. Bueno, regresamos para. Se me estaba olvidando, fíjate, antes de entrar a lo del pantaloncillo largo, pantalones largos, pues el próximo partido es contra Monterrey. hay que hablar poquito de eso, ¿no? Ah, de veras. ¿Cómo nos va a ir con los regios? Rayados. Pues por lo pronto y sin ánimas de sonar fatalista, pero qué bueno que se sacaron 7 de 9, o sea, se le sacó renta. Ahí de esos comentarios que le tunden al equipo por el partido con Toluca, me parece que hay que darle mérito al Toluca también. O sea, ya tenemos que ser conscientes de que ya se viene una seguidilla de partidos donde ya le van a caer más a Salas, donde ya lo van a marcar de manera distinta, donde ya lo van a incomodar más todavía, y ahí es donde, bueno, pues se tendrá que echar mano, pues, de las variantes, ¿no? Y me parece que Toluca, Ricardo La Volpe, le van a enseñar el Padre Nuestro al Papa, pues claro que se dio cuenta quién era el hombre al que tenía que anular, y me parece que mucho del éxito de esa visita de Toluca, porque Toluca en su circunstancia, creo que un empate de visita es buen resultado, pues se debe en parte a que La Volpe estudia el partido y sabe que mucho de el aparato ofensivo de Necaxa pasa por Salas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya dejando eso de lado, pues con Monterrey igual, o sea, me parece que si bien es una aduana que se nos atora, también Monterrey, Diego Alonso se juega el puesto, viene de perder con Juárez, lo hizo allá en la frontera, entonces pues Diego Alonso se va a jugar el puesto frente a un equipo que si bien dominó la visita el torneo pasado, pues ahora ya no ha sido tanto. Yo creo que no perder es un buen resultado considerando lo fuerte que se hace Monterrey en casa y la necesidad que tiene de sacar tres puntos, ¿no? Por este tema del a mí me parece que la continuidad de Diego Alonso sí está en riesgo si llegara a perder el partido, ¿no? Y si llegara a empatar, bueno, pues ya será cosa de ver cuál es el humor de Duilio Davino después del juego, pero me parece que Monterrey se juega mucho en este partido contra Necaxa y qué bueno que si llegara a darse, ojalá no, un resultado negativo, bueno, tú te diste el tiempo de armar un colchón con los partidos que se jugaron en la fecha doble, ¿no? Sí, y que, o sea, checar que Monterrey también, o sea, no han dado bien, pero de visita, ¿no? O sea, todos sus, tiene 4 ganados, 4 perdidos, 4 en casa, 4 ganados, 4 de visita, 4 perdidos, o sea, queda claro cuál es la tendencia ahí, y pues es contra lo que tiene que luchar Necaxa, ¿no? Porque si por ahí le quitas lo único que tienes, fuera, ¿no? Por ahí Monterrey tiene un triunfo fuera en Morelia. Ah, sí, el único. Sí. Pero sí, de acuerdo. Pero es Morelia, ¿no? No, sí, Monterrey todos sabemos, como lo dijo Arturo ahorita, se hace fuerte en casa, ¿no? Y si a eso le sumas lo que también mencionó Arturo, la necesidad que tienen después de que vienen de derrota contra uno de los últimos lugares de la tabla, pues sí, creo que sí va a ser un partido bien complicado para Necaxa. En ese sentido, pues es podremos hacerle la travesura a los Rayados, o sea, creo que hay con qué, ¿no? Y Monterrey tampoco ha mostrado así de repente el gran fútbol avasallador, incluso en casa. Hemos visto, bueno, yo no lo he visto en vivo, pero sí los resúmenes que de repente me aviento de sus partidos. En mucho también ya tiene que ver Barovero, ¿eh? O sea, Trapito ha salvado muchas ocasiones para los regios. Eso quiere decir que tiene más llegada en contra. Esperemos que Necaxa pueda aprovechar las oportunidades que pueda tener. Ahora, no sé qué tan conveniente sea jugarle a tratar de quitarle la pelota o aguantar atrás como se hizo contra Chivas, ¿no? Que al final de cuentas le salió. Pues yo no sé si este equipo pueda dar para aguantar, ¿no? Creo que Necaxa ha encontrado, y los números lo dicen, en la ofensiva una fortaleza. Entonces, bajo esa premisa, si bien no vas a salir alegremente al ataque, pues sí salir a esperar sería un error. Ahora, ya con la estabilidad que ha encontrado la defensa, con Rodrigo Noya de central, digo, es una pena por Alexis Peña, pero así es el fútbol, ¿no? O sea, Noya aprovechó una baja de juego y una tarjeta roja por ahí de Alexis Peña y pues el resto es historia, ¿no? Todos hemos visto, a mí me parece que Noya ha sido la gran sorpresa del torneo. A mí no me sorprende que los refuerzos extranjeros que trajo Necaxa jueguen porque llevan haciéndolo desde que se ascendió a Primera División, pero sí me sorprendió de Noya porque todo mundo lo estigmatizamos por el tema de venir de un equipo de ascenso, ¿no? Y hoy Rodrigo Noya junto con Ventura Alvarado están impasables, lo están haciendo muy bien. Impasables no literalmente, vaya, pero si lo pensamos, por ejemplo, el segundo gol de Tijuana, el primero es un golazo, ahí hay poco que alegar. pero el segundo se lo come el chicote, ¿no? Le ganan la marca feo a Calderón, que tampoco anda como en el torneo pasado. Y me parece que en ese sentido tenemos con qué competir, sobre todo al momento de la estrategia, que siempre la estrategia contra Monterrey será sacarlo de sus casillas, ¿no? Que no juegue. Baez está intratable, jugó ahora con selección a media semana y lo que hizo con Argentina en Argentina lo hace muy bien. Y me parece que mucho dependerá de Claudio Baez y de que Necaxa pueda desarrollar un partido que desespere a Monterrey y que el tanque por ahí se encuentre una en el área, ¿no? O esta labor de pivote que está haciendo Mauro Quiroga y ahí ganarle las espaldas, porque si algo no tiene Monterrey tan sólido es justo la defensa, ¿no? Entonces, apelando a estas jugadas donde Quiroga hace función de poste, puedes encontrarte con que Salas por ahí, con ese olfato que ha desarrollado, pues se tope con algo y poner el partido ahora sí en zona de riesgo para Monterrey, ¿no? Sí, sin duda la parte más fuerte de Monterrey también es el ataque. Entonces, será como duelo de poder a poder, pero ¿quién va a poder más contra la defensa del otro? O sea, Monterrey la verdad es que no ha variado mucho su plantilla, ¿no? O sea, es el mismo equipo casi que hemos visto de torneos anteriores. ¿Qué tantas probabilidades hay ahí para Necaxa? Oye, Mordo, ¿tú crees que va a ser un partido de poder a poder en cuanto a ataque? O sea, ¿que van a salir los dos a hacerse daño? O sea, Monterrey está obligado por la localía, ¿no? O sea, los dos tienen poderío ofensivo, me queda claro. Pero ¿crees que sea un partido en el que salgan los dos a buscar eso? Yo no creo, ¿eh? O sea, por eso, ¿tú crees que Necaxa va a salir a aguantar? Sí. Sí, lo hizo en liguilla pasada, sí. Juega el marcador que tenía en la ida, etcétera, ¿no? Pero me parece que Necaxa no va a salir alegremente en ataque. Yo no sé si aguantar sea el término adecuado. Digo, aguantar si eres... Digo, ya el Querétaro ya no aplica en esa broma, por lo menos en este torneo. Bueno, en ese comentario, pero... Pues aguantar si eres Chivas, ¿no? O sea, de bueno, pues aquí estoy aguantando el vendaval a ver para cuánto me da. O sea, yo creo que Necaxa sí tiene con qué. Coincido en lo de no irse alegremente al ataque, pero tampoco creo que Necaxa se vea la necesidad de aguantar. Exactamente. Ahí me parece que está la papa, ¿no? O sea, Necaxa no va a plantar línea de 8 y a ver en punta que se hallan. Sí, no creo que vaya a salir a buscar el partido desde inicio. Mucho tendrá que ver con lo que haga Monterrey. Finalmente el necesitado es Monterrey. Pero el duelo creo que lo veo más en media cancha que en el área de Hugo, ¿no? O sea, pero vamos, que si al minuto 75 Necaxa todavía trae el 0-0, ahí sí vamos a pegar banderas. Claro, bueno, considerando Memo al 65, compadre. Considerando Memo al 32, compadre. No, o sea, a eso voy, a que va a querer ir a comerse a Monterrey, o sea, a sacarle los 3 puntos, o a ver cómo va funcionando, cómo va saliendo el partido y a ver si logramos. Más bien eso. Bueno. Si por ahí, si se encuentra con una ventaja como lo hizo contra Chivas temprano en el partido, ahí sí, pues que saquen el camión, ¿no? Sí, claro, o sea, que Mercedes lo pone en media cancha. Pero si dejas que Monterrey se te vaya encima como si te fueron Chivas encima, Monterrey sí te saca el partido. Es que ese es el asunto, o sea, a eso me refiero en cuanto a ver cuál ofensiva es más efectiva. O sea, el poder a poder en ese sentido, de que pues, los dos apuestan a su ofensiva, ¿no? Entonces dile a Monterrey que se avienta atrás y que vea cuánto aguanta con Necaxa encima. A ver si Monterrey quiere hacerlo y a ver si Necaxa se quiere echar encima. Que sean 10 minutos y 10 minutos, ¿no? Ándale, pues sí. En 4 oportunidades, si no le regresan el balón, ¿no? O la sea, NFL. Ándale, modo NFL, pues sí, algo así. O que un tiempo cada quien, tú me atacas y yo te ataco en el segundo. Exactamente, exacto, claro. Pero sí es un hecho que... Si bien lo del poder, coincido en lo del poder a poder adelante, pero atrás creo que estamos mejor armados nosotros. Ahí es donde también puede radicar la diferencia. Yo creo que sí. A mí Monterrey, la verdad, en la defensa nunca me ha parecido una cosa. O sea, desde Basanta y Basanta ya ahorita pues está más más ya para afuera que otra cosa. La verdad es que, Monterrey atrás no tiene referentes. Todo lo que hace Monterrey es en función de lo que haga al ataque. Entonces, lo acabas de decir tú también, Murdoch, ¿no? O sea, Barovero ha tenido mucho que ver. Yo sí creo que en la defensa sí está mejor Necaxa. Mucho tiene que ver el buen nivel que está mostrando Rodrigo Noya. Yo siento a Ventura muy cómodo ahora que no toda la responsabilidad recae en él, sino que ya sabe que, bueno, si algo... mal ir sal, ¿no? Ah, bueno, es lo primero que sale mal. Pero la verdad es que en ese sentido yo creo que Ventura está más cómodo con la presencia de Rodrigo y se les ve a los dos. Entonces yo creo que ahí yo no... O sea, hoy en día Monterrey no tiene, a mi entender, unos centrales tan sólidos, ¿no? O sea, las laterales, no sé, depende a qué Ricardo Chávez veamos, si al que vimos contra el Celaya o al del resto del torneo. Y mismo caso de si juega Jairo o juega el Chicote. Pero los dos centrales en particular, a mí me parece que en el duelo de la central sí llega mejor Necaxa. Y la prueba está en que, bueno, pues también estamos dentro de las mejores defensas, ¿no? No solamente dentro de las mejores ofensivas, sino también de las defensivas. Ay, y ahí, bueno, en la plantilla de Monterrey, de los Rayados, solamente hay un jugador lo suficientemente hombre para haber vestido la camiseta de Necaxa, que es el ya mencionado, ¿no? Y Marcelo Trapito Barovero. Sí, bueno. ¿Era Alberto? ¿Qué no era suyo, compadre? 72 partidos defendió la... No, ya no, cuando se fue dejó de serlo. Okay. No estoy diciendo que lo odie ni nada, compadre. Bueno, como dato nada más, defendió la portería de Necaxa 72 partidos. 72 partidos, muy bien. Que no es poca cosa, ¿no? No. Y ahí está peleando en el Rayo Mayor, ¿no? En las atajadas también. Sí, aunque va a ganar Nicolás Navarro, ya todos lo sabemos. Pues sí, pero... Todos sabemos cuál va a ganar. Ahora, sí, creo que sí. Ahora, que Barovero es un monstruo, ¿eh? Lo fue antes de llegar a Necaxa, lo fue con Necaxa y lo sigue siendo. Y lo seguirá. Y lo seguirá siendo. Muy bien. Bueno, pues así el partido contra Rayados, que será el próximo 14 de septiembre, sábado, a las 5 de la tarde. Otra vez Necaxa jugando a las 5 de la tarde, pero ahora en la Sultana del Norte, allá en el BBVA. Todavía se llama así. Que no es el horario de Rayados, ¿va? Rayados juega más bien a las 7, ¿no? Sí. O sea, también es otro partido del horario dinámico que establece la liga. Sí, pero también ya se le cargaron a Necaxa, ¿no? Ya son como 5 y todavía le faltan. Pero pues sí es el horario en el que ganamos, compadre. Men, eso sí. Eso que ni que... No fue el horario, fui yo. Ah, no, pero yo no fui a Guadalajara. Fuiste a Guadalajara. Sí, sí, es cierto. Yo pasé por ahí. A lo mejor eso también tuvo que ver. Seguro. No, bueno, entonces ya entendí el sufrimiento del final del partido, compadre. Parecía que lo llevábamos clarito. Ya entendí por qué acabamos así. Bueno, esperemos que no se sufra tanto contra Rayados, de que sabemos que si no se sufre no es Necaxa. Vamos a lo que sigue. ¿Cómo ven? ¿Les dejamos hasta aquí y les seguimos con Patreones? ¿O todavía les damos chance a la banda? 10 minutos. Muy bien. Bueno, está bien. Pueden ser 5 quizá. Bueno, está bien. Vamos a platicar ahora sí de lo que sucedió, ¿no? Los movimientos. Ya el programa anterior hablábamos de precisamente de la salida de Jaime González Lobo, que se anunciaba sorpresivamente, nadie la veía venir, y pues ya mencionábamos algo, ¿no? O sea, un personaje importante en cuanto a el funcionamiento de Necaxa como institución, como empresa también. Y no paró ahí, o sea, porque al ratito de que se anunciaba lo de Jaime González, la banda se alebrestaba y celebraba y sacaron acá los cohetes y quemaron Judas y todo para festejar la salida de Mario Hernández Lash, que también se anunciaba que dejaba su puesto como director deportivo del conjunto de Necaxa. ¿Cuál fue su sentir, muchachos? ¿Lo padecieron? ¿Rieron? ¿Lloraron? Magui rió. Pues, bueno, era de Pues la de Mario Hernández Lash, yo creo que es una salida por salud mental. A mí me parece, digo, igual entrando en este peligrosísimo terreno de dar opiniones antipopulares, pero la razón por la que la gente no lo quería era por las ventas. Pues malas noticias, mucho de las ventas no tiene que ver con Mario Hernández Lash. Esa es la realidad. Incluso por ahí el Fantasma lo comentó, que el Fantasma fue de los primeros que empezó ahí a... Digo, Nacho Suárez, este periodista, fue de los primeros que empezó a hablar al respecto. Y yo siento que es más un movimiento por salud mental de todos. Y también es un movimiento que evidentemente le da credibilidad a Santiago en este caso, ¿no? O sea, me parece que es una especie de, como sucedió con Poncio Pilatos, ¿no? Que Poncio Pilatos dice, bueno, pues aquí está Barrabás y aquí está Jesús, ¿a quién quieren liberar, no? Entonces, bajo esa premisa, Santiago entiende que mucha de la relación con la afición está fracturada por esta percepción del tema de Mario Hernández Lash, y pues finalmente dice, bueno, pues aquí está, se los entrego, ¿no? Y siento que va un poco por ahí. De llorarle o no llorarle, bueno, no, la verdad es que ya en el plano personal, cada vez que hubo la necesidad de platicar con él, siempre se portó muy amable, siempre fue buen tipo, no realmente nunca... Yo no tengo palabras de este odio, ni mucho menos para Mario Hernández Lash, tampoco es algo que me duele en el alma y que lloré 3 días y sus noches, pero me parece que la percepción del tema de los movimientos de los jugadores es equivocada. Nada más, o sea, no, pues que le vaya muy bien, tampoco se trata de fastidiarlo. Me parece que también hay un tema de con las fuerzas básicas, ahí sí se habla de que hubo algunas situaciones, yo las desconozco y porque las desconozco no me voy a clavar tanto en eso, pero bueno, finalmente pues que le vaya bien, ¿no? O sea, ya ojalá esto pueda servir como para tranquilizar a la gente, ¿no? Y estos ánimos que, insisto, lo que sí yo siento es que se necesitan agallas para tomar este tipo de decisiones cuando el equipo es cuarto general, ¿no? Cualquiera pensaría que se arriesga la estabilidad del proyecto y etcétera, etcétera. A mí me parece muy loable que se atrevan a decidir algo así cuando el equipo está bien. Señal de que, bueno, pues es una manera muy clara de decir estamos con ciclos nuevos, está caminando la cosa y pues parte de esta renovación es tomar estas determinaciones, ¿no? Que si van a funcionar o no van a funcionar, imposible saberlo, solo el tiempo lo va a decir, pero sí me parece muy loable atreverse a tomar una decisión de este tipo cuando el equipo está así de bien, ¿no? Creo yo. Oye, pero espérate, porque si se pierde con Rayados, la gente va a decir, no, es que porque la directiva hizo cambios ahorita. Ah, o claro, sea, claro. Por favor, parece que no conoces al necaxista, compadre. Lo de Mario Hernández Lash, creo que el hashtag de la hermandad funcionó. Bueno, eso creen algunos en la hermandad, pero no sé. Creo que muchos lo odiaban por lo que mencionas de las ventas, ¿no? Digo, ya lo dijiste y creo que todos lo sabemos. Ventas va a seguir habiendo. Y muchos otros lo odiaban por su pasado atlantista también. Porque pues, ya sabes que el necaxista odia cualquier cosa amarilla o cualquier cosa azulgrana, ¿no? Entonces, digo, cada quien sus traumas, pero bueno. Ventas, como dije, va a seguir habiendo. Y quizá ahí les va a caer un poco el 20 de que no era cosa de Mario Hernández Lash. Digo, yo no lo conozco, pero pues era un tipo al que le pagaban un sueldo por hacer un trabajo y lo hacía, ¿no? O sea, si su trabajo incluía participar en negociaciones de ventas o no, no lo sé. Tampoco es que me interese mucho, la verdad. Pero pues alguien más va a hacer ese trabajo que él hacía, sea de mucha importancia o de poca en cuestión de ventas, ¿no? Entonces, pues ya se fue, la hermandad está feliz. Quizá lo que dices, yo no lo había pensado, pero quizá es cierto. Quizá es un poco alguna cuestión de Santiago queriendo, por decirlo de alguna manera, limar asperezas con la afición. Pero bueno, espérate, de igual forma, espérate que se venga la siguiente venta y entonces otra vez van a brincar todos. Sí, es que es como, de hecho, desde el inicio como que lo decíamos, ¿no? O sea, no me explicaba cómo es que se podía concentrar este tipo de inquietudes, de falta de satisfacción o de problemáticas que generaba lo de las ventas en una sola persona. O sea, ¿por qué se lo achacaban todo a Mario Hernández, ¿no? Y no sé, o sea, como que nunca lo entendí y quedaba claro que eran como, o sea, ese tipo son de decisiones, son estrategias que vienen desde arriba, ¿no? O sea, es como onda de los dueños y del plan de negocios que ellos tenían pensado, ¿no? Ya nos puede gustar o estar de acuerdo o no, pero pues, a final de cuentas lo que hemos estado viendo es que les ha dado resultado y si está funcionando no veo por qué cambiarlo aún a pesar de las personas, ¿no? Porque supongo que el equipo de escauteo va a seguir siendo el mismo. No sé si eso también se haya movido con esta salida de Mario Hernández. Yo creo que no. Al menos no se ha dicho nada al respecto. Pero pues podríamos pensar que la tendencia va a seguir. Y ahora se ha dicho, ¿no? También con la llegada del nuevo director deportivo. Entonces, bueno, a final de cuentas, creo que Mario Hernández ha tenido buenos rendimientos en donde ha estado. Digo, cuando estuvo con América también le fue bien, sobre todo en la parte de fuerzas básicas, y como que eso se pretendía, ¿no? Lo decíamos cuando llegó con Nacho y más equipo de gente en para el equipo de segunda división o el sub-20, que esa era la idea, como que ir empezando a generar más jugadores desde abajo. No sé si eso tenía que ver con el hecho de que pues Memo Vázquez, lo que decías, ¿no, Arturo? Que Memo Vázquez no ha echado tanta mano de jugadores juveniles de Necaxa, y por ahí como que chocaron los proyectos o no sé, pero al menos me quedo con lo que Memo decía, ¿no? Yo nunca tuve un problema con Mario Hernández, hasta donde tengo entendido todo ha sido cordial, él podrá decir lo mismo de mí. Y pues no pasa nada, ¿no? O sea, ahí habría que ver entonces de dónde viene la iniciativa. Si fue el mismo Mario quien ya decidió salir o si medio le ayudaron a que lo salieran, ¿no? Pero a final de cuentas, el resultado es que ya no está, aunque no sé qué tanto vaya a cambiar en cuanto a la parte de este esquema de negocios, que es lo que la gente esperaría, yo lo dudo. Sí, no, en el corto plazo no, o sea, no. No, lo el tema de ventas no va a haber movimientos pronto. Y ahí, bueno, pues sí, lo dices perfecto también, o sea, no, de pronto darle, bueno, lo acabamos de ver, digo, ya lo hablaremos al rato en la sección de Patreones, pero lo acabamos de ver en Cruz Azul, ¿no? Donde queda claro que pues un director deportivo no toma las decisiones él solo, y en el sentido de las ventas, no, yo soy de la idea incluso que el director deportivo ni siquiera vende. O sea, el director deportivo le pide, necesito jugadores con este perfil, y así, así, así, y bueno, los traes. Y yo creo, yo no sé si sea función de un director deportivo vender jugadores. O sea, de pronto, insisto, lo más fácil, esa es la percepción que tenemos. Yo no tengo la certeza de si un director deportivo tiene esa responsabilidad o tiene esa facultad incluso. Hasta donde yo sé, finalmente los jugadores pertenecen a los equipos y los dueños de los equipos, los directivos de los equipos son los que negocian alguna posible salida. Seguramente tendrá algo que ver el director deportivo, pero de eso a que el director deportivo sea el que toma la determinación de quién sale y quién no, finalmente no es su capital el que está en juego, ¿no? Está en el caso de Necaxa, pues es el de la familia Tinajero, tal cual, y hay que decirlo como es. Entonces, bueno, pero vaya, es ponerse muy exquisito. Yo creo que la hermandad encontró en Mario Hernández Lash un chivo expiatorio perfecto, y si le sumamos, yo insisto, es toda esta reacción y esta cascada y toda esta situación, yo soy de la idea de que no se hubiera vivido sin el torneo del año. Yo creo que todo esto finalmente fue lo último que quedó del torneo de Leaño. Yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó con Leaño, que se le rompió el vestidor como se le rompió, el antepenúltimo general, 14 puntos en todo el torneo, etcétera, etcétera, yo creo que las ventas no hubieran calado tan hondo. Y por otra parte, bueno, no hay que ser tampoco unos listillos, ¿no? O sea, es un hecho que a Memo Vázquez le molestó que se vendiera a Brian Fernández en plena liguilla, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo como es. No sabemos, insisto, si haya sido rollo de Mario Hernández Lash. Yo lo que sí sé de cierto en ese movimiento en particular es que el primero que se quería ir era Brian Fernández. O sea, como es. Y Brian Fernández fue el que dijo, está esta oferta y me interesa. Y pues tú como club, pues ¿qué vas a hacer? Se animó que lo tengas amarrado, ¿no? No, señor, usted se queda aquí, viejo. A la se fuerza de los zapatos. Compadre. Claro, se quiere ir y lo acabamos de ver. Yo leí comentarios de necaxistas que les parecía un desacierto no fichar a Centurión y pues ahí está, ¿no? Lo que acaba de pasar esta semana. Ah, qué puto. Que diga, perdón, qué bárbaro, Spotify, perdón por eso. No, oye, a ver, yo creo que ya yéndose Mario Hernández Lash, la semana que entra anuncian el regreso de Edson Puch, de Víctor Dávila, del Piojito y de Brian, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal? Bueno, del Piojito no sé porque la cláusula está muy cara, pero a lo mejor de los demás, ¿sí? Oye, y de Dieter, desde luego, de Dieter. Claro, claro, claro. Entonces, creo que la hermandad puede estar tranquila. La próxima semana vamos a tener el equipo completo que todos querían. Y pues en mayo, no, espérate, estoy diciendo, o sea, en diciembre nos coronamos, ¿no? Ya. Sí, caray, este equipo que dicen, imagínate si tuviéramos a tal y a tal y a tal y tal. Si tuviéramos a fulano, sutano y perengano, probablemente nunca hubieran llegado otros. O sea, el hecho de que hayan llegado más es consecuencia de los movimientos que se hicieron. O sea, hay gente que sueña, imagínate lo que hubiéramos ido con Puch, Quiroga y Salas. Eso no hubiera pasado. Si Puch hubiera quedado, probablemente ni Quiroga ni Salas hubieran llegado al equipo. Pero bueno, pues eso lo sabemos usted y yo, que somos fatalistas, compadre. Ok, y olvidé a uno. También Marcelo regresa, ¿no? Ah, bueno, Bel sí que regrese, por favor. Bueno, pues así la situación. A mí la verdad es que sí me tiene como intranquilo estos movimientos, el que pueda pasar y más que lo de Mario Hernández, lo de Jaime González, ¿no? Que espero que como dices, que la reestructuración venga desde adentro, eso me calmaría un poco más, fíjate. Que no sé, los que ya están, pues tomen un poco más de participación o incluso ascender puestos, no sé, ¿no? Porque confiamos en la gente que está ahorita en el club y ojalá que no se resienta, sobre todo. O sea, que la tendencia en cuanto a los logros que se han tenido se mantengan y ya lo deportivo, pues yo creo que va por buen camino. O sea, eso no me estresa tanto. Sí, mira, los detalles en lo otro. Pero es muy sencillo, el único técnico que ha fracasado en los últimos 5 años con Necaxa es Leaño. Los demás tienen algo que contar, ¿no? O sea, Fuente contó Miguel de Jesús y su título. Sosa, bueno, de Sosa, y que podemos decir que no sepan todos. Lo de el tema de Memo Vázquez y su regreso a Liguilla y los 29 puntos. Y Nacho que se queda a un punto cada torneo de calificar a una liguilla. Pero por mediocre, se quedó a un punto por mediocre. Pero en el otro gana una Copa MX, que también es un buen bálsamo pensando en logros. O sea, de pronto así como que, y como usted dice, compadre, hasta Leaño abrió la vitrina para ganar una copa de un partido, pero la sí, abrió. Pero, sí. Oye, Nacho la abrió gracias a un defensa del Toluca, y lo que dices, las dos liguillas, en una necesitaba empatar, y pierde el baboso en casa, Y para calificar a la otra necesitaba no perder. No perder, creo. Entonces, no sé. Sí, no perder. Bien dicen que si juegas a empatar, pierdes, ¿no? Y Nacho la Cruz Azulió dos veces seguidas en la última jornada. Sí. Pero gana un título en otro, y eso es lo que le ayuda a la gente a tener un buen recuerdo, ¿no? También. Sí, al final, creo. O sea, a como se diera la situación, pero pues así fue el resultado, ¿no? O sea, claro. Lo mismo decían de Miguel de Jesús, ¿no? Y también incluso de lo del año, ¿no? Al final de cuentas empieza su devenir por Necaxa con un título y que yo, o sea, yo fui de los primeros a que dijo, ¿ese título qué? Pero pues al final de cuentas ustedes me dijeron, cuenta. Bueno, ok. Entonces, pues es un título oficial, sí cuenta. Sí, sí, por eso. A lo que voy es que, pues sí, o sea, los resultados es lo que te decía. Hasta ahora, pues ha ido bien. Vamos por la grande, pues es que ese el Liga, pues solo lo gana uno, ¿no? Bueno, dos al año, pero no está tan fácil. Oye, pero Memo Vázquez lo ha hecho bien, ¿no? ¿Sí? Ahora yo no voy a cambiar mi discurso y fuera Memo. Pero, oye, Memo Vázquez sí dejó ir su oportunidad de ganar un título, sí, de un partido de la Supercopa, de lo que me digan. Pero pues esa era su oportunidad de ganar un título, me parece aquí. Y pues no, el güey fue a dominar a Carson, ¿no? ¿Y de qué forma? Echar un poco, ¿no? Una piña colada. Sí, no sé. Sí, pero piña colada o chela, no sé qué estaba pidiendo. Piña colada. Ni Merino, ni Martínez Merino se había visto así, ¿eh? Uy, o sea, bueno. O sea, tan sumido en su asiento de la banca, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Qué bárbaro. Qué comparación, pero bueno. Y... pues ya así para darle cerrojazo así, lo de Santiago San Román, que es presentado junto con Alberto Clark, ahora en esta semana, que Santiago San Román decía, ¿no? Así es como que el otro Marcelo Michel, pero yo creo que este está menos improvisado, ¿no? Ya tiene experiencia en equipos de ascenso y con cosas importantes. Yo no se me olvida pues lo que logra con Alebrijes, que pues era el equipo de familia, igual que así como ahora los Tinajero. Con Necaxa, pues así los San Román, con el equipo de Oaxaca. Creemos que está al nivel, le va a costar el debut, digamos, en primera división. ¿Qué podemos esperar de Santiago? Y pues más con lo que dijo, ¿no? En su presentación, Arturo. Sí, bueno, yo creo que de entrada tenemos la ventaja. Hay gente a la que le molesta que sea amigo de Santiago. A mí me parece que ese es un punto de unión interesante, porque finalmente necesitas. Yo no sé de nadie que no, bueno, salvo Taker y Murdo, que se acaba la grabación y no se vuelven a hablar hasta que vuelven a grabar, pero yo no sé de nadie que no. A mí me parece un punto interesante el hecho de, porque finalmente la amistad entre ellos, por lo que me dijo el mismo San Román, surge a raíz de, pues, de estar metidos en el fútbol, ¿no? De pronto no es lo común que haya gente de esa edad en esos niveles. Entonces era inevitable que hubiera afinidad entre ellos. Y esta misma afinidad resulta que se convierte en una similitud de conceptos. Y esta similitud de conceptos, pues resulta que se convierte en, oye, pues vamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, a mí me parecen caminos lógicos. No le veo nada así como para angustiarse, ni mucho menos. Me parece que también creo que es un tema de brecha generacional. Es inevitable también que este tipo de cosas sucedan, y bueno, igual yo no sé de nadie que el tipo ha demostrado en el ascenso que sabe. Alebrijes de Oaxaca, perdón, pero antes de la familia San Román no era nada, y la familia San Román lo puso en el radar, y en ese sentido, pues yo sé que el beneficio, es que la bronca es el famoso beneficio de la duda, porque se lo dimos al año, ¿no? Y todos sabemos en qué acabó. A mí me parece que a mí me da la sensación de que Memo Vázquez está, no le incomoda la decisión, y no perdamos de vista también que está detrás de él el profe Clark, con su puesto de gerente deportivo, whatever that means, No, pero me imagino que, pues que sí, de pronto dices, bueno, ¿y ese puesto dónde estaba, no? Pero quiero imaginarme que pues es para sumar, ¿no? Tal cual. ¿Qué, le va a estar cuidando las espaldas a Santiago, San Román? Yo me imagino que sí, porque finalmente Clark, pues Clark ya tiene rato en el plantel. ¿Cuál es? Perdón, ¿cuál es el puesto oficial que le dan a Santiago? No, a... Sí, también es Santiago, ¿verdad? San Román. Ajá, el director deportivo. Él es el director deportivo. Sí, sí, sí. Y por eso te digo que me llama la atención. El puesto de Clark. Ajá, que es gerente deportivo, ¿no? Entonces, pues a eso solo le faltaría un reportero deportivo, ¿no? O algo, no sé, o sea, a mí me llama la atención porque no... Vaya, las gerencias en el fútbol no son lo común, pero insisto, pues finalmente lo ven, yo lo veo con buenos ojos en términos de que hay confianza entre Santiago y él, y eso se necesita, ya lo demás es imposible juzgarlo ahorita, lo tendremos que dejar que repose, ¿no? Pero por ahí se explicó esta situación de Alberto Clark, en que, o sea, según yo estaba ahí como un profe más, ¿no? Como parte del cuerpo técnico. Pero ahora que está en un escalón arriba de Memo Vázquez, ¿cómo queda el organigrama ahí? Pues yo me imagino que sí, ¿no? Es que, ándale, eso del organigrama, pues no, no. O sea, Santiago Tinajero, pues es director general. Ajá. Y de ahí se abrían tres ramificaciones, que era la de César, siempre se me olvida su apellido, César Enríquez, gracias. Que es el quien se hace cargo de la parte administrativa. Al mismo nivel, evidentemente, en otra área estaba Jaime González Lobo y por último estaba Mario Hernández Lash, ¿no? Que son los todo lo demás partía de esas tres ramificaciones. O sea, en el organigrama se supone porque te diría yo una mentira si te lo dijera con un 100% de certeza. Pero pues se supone que así está estructurado, ¿no? Según yo. Ahora ya yo me imagino que el profe Clark pues quedará un lugar abajito del director deportivo, ¿no? Y porque finalmente se supone, por mucho que no le haga gracia a mucha gente, pues que el entrenador planteado en términos de rendición de cuentas, es que yo no sé si el entrenador del primer equipo esté al nivel de los demás o le tenga que rendir cuentas al director deportivo. Esa también sería mi duda, la verdad. Hubiera sido bueno que alguien estuviera ahí en la rueda de prensa y preguntara, ¿no? Bueno, suponemos que... No, bueno, pero si te avisan ya 20 para acá en 15 minutos, sí. Pues ¿cómo? Pero supongo que también a lo mejor... Claro que estará más al pendiente de lo que pase con sub-20, Premier y sub-17, sí, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que va por ahí. Sí, va por ahí también, claro. Bueno. Pues yo creo que así hasta aquí le dejamos para los para la gente, para la banda de Pasión Rojiblanca que nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos un ratito más con la gente de Patreon. Y bueno, por lo pronto despedirlos y gracias por escucharnos en este episodio de Fecha FIFA. Agradecerle a don Arturo Reyes que nos está acompañando. Insisto que nos quedamos un ratito más con los Patreones y don Gerardo Taker, ¿verdad? Así no, yo sí ya me voy. No, espérate. Ah, no es cierto. sus redes para que no se pierdan ahí en la inmensidad. ¿Cómo no? A mí me buscan en Arturo-Reyes-. Ahí estoy a sus órdenes en Twitter. Y también de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Necaxa Radio, en 92.7 FM Tu Estación. Y en Facebook Live nos busca así, 92.7 FM Tu Estación. Así le pone en su buscador de Facebook y ahí para que nos acompañe todos los días. Si no lo puede hacer en vivo, pues se queda on demand el programa para que lo escuche cuando guste. Y así las cosas, ahí los esperamos, cómo no, como los miércoles con una bonita intervención de Salvador Murdoqueras, muy bonita. Hermosa. Yo lo escucho todos los días menos los miércoles, fíjate. Es que nada más de pensar que va a ir este tipo, bueno, va a hablar este tipo, ¿no? Sus redes, señor Gerardo Taker, por favor. Perdón, en Twitter @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran en @Murdoqueras en Twitter, Instagram ¿Y qué más? Bueno, por lo pronto en esas. Y en Murdoch Creas Cartoons, ahí le puede darle usted like a la página en Facebook. Y bueno, las de Pasión Rojiblanca, que ya se las sabe, ya se las sabanas. Es Pasión Rojiblanca, sin la última A. Ahí en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, pues pues nos despedimos. Gracias por estar en el episodio número 9. Y oye, recordar el enlace para Spotify. Ajá. bit.ly/podcastnpr. Así es, para que nos acompañe también a través de Spotify. Ahí, y más bien nosotros lo acompañemos a sus actividades. Pues muchas gracias y estamos. Estamos en contacto, ¿qué iba a decir? Así como Nintendo Manía. Eso va a ser los Patreones, jalo, por supuesto. Pero bueno. ¿Cómo no? Saludos y pues esperamos que haya buen resultado en la Sultana del Norte. Nos escuchamos la próxima semana. Otra cosa, el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx. Ah, sí, eso también. Muchas gracias. Bye. Bye.